los pescadores, boga el pescador por la madrugada. Boga el pescador por la madrugada. Buscando el cardume, lanza su atarraya. Buscando el cardume, lanza su atarraya. Aguas azules, inmenso mar, son los dominios del pescador.